construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1.000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Cada vez más temprano en este aire fresco, 9:06. ¿Qué tal, compañeros? Creo que es un récord, ¿eh? Es un récord, nos vamos superando día a día. Buen día, Ale Godoy. Buenos días. Pablo Pico Plenkovich. Sí. Yo pensé que el acento era en el beach final. No. Siempre las palabras eslavas son esdrújulas. Bien, Plenkovich, entonces. Sí. Buen dato día. Dato random, para empezar. Para arrancar. Lenguas eslavas, tranca. Y como corresponde a un viernes, además un viernes. Feriado, fresquito, 20 feriado. De junio. Igual yo... quisiera empezar diciendo que yo vine el 2 de abril, me parece, la última vez. El feriado. Y llegué acá y parecía otra radio, ¿eh? Hay gente que yo no había visto, caras que estaban y que no están más. Ah, ¿viste esto? Yo esto... era Malvino, me acuerdo. Vos eras... Ahora, ¿quién soy? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién es? Ahora sos Pablo Pico Plenkovich. Sí. Escúchame. No sé, había un tal... Johnny Pinto en la puerta. Gigi acá, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, hola. Esta querida mesa se renueva. Esta audiencia, gente. Sí, porque mira, me parece que estamos en una instancia donde la gente tiene que salir a la calle, a los medios, y bueno, la gente. Porque, o sea, hoy en día vemos un montón de gente que está en las calles reclamando cosas, apoyando otra gente. Sí. Y después está claro. La gente. Me que la gente bien. Gente somos diferentes. Nosotros somos como, digamos, un eslabón más dentro de la evolución humana. Bien. No, me gusta esa distinción. Hay gente y gente. Sí. Que es doblemente sí. Gente. O... Que sería como gente de bien o somos... Sí, claro, por supuesto. Claro. O sea, gente es gente bien. Bueno. O sea, si no es gente sola, es gente así, como un silvestre, claro. Digamos. Me permite saludar, yo no sé en qué categoría lo tiene usted a nuestro operador, ese librelato. Sí, también es gente. Es gente. Hasta ahí llega. Bueno, este viernes 20 de junio, feriado, hoy vamos a tener muchísimas visitas. ¿Hay más gente en este estudio? Hola, ser? Pamela, querida, mi amor, volví yo, la turca. No te digo que está muy cambiada. Hoy estoy... Está como es loca. Que está. A mí el frío me saca, ¿viste? Hace que me salga, me encanta salir a caminar en musculosa cuando hace frío. Sí, ay, porque turca, yo le hace sé, a la musculosa y al taco, turca. Ay, todo. Vos te pensás que capaz que yo estoy con la menopausia, estoy pensando. Pero bueno, me dicen que biológicamente no es posible. Pero yo salgo ay, lo mismo. Hay que confiar en la temperatura. Digo, si vos sentís sí. Calor. Es menopausia. No importa lo que digan los médicos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? El viernes vino Rogelio, el lunes vino Rogelio y habló un poquito de la plenopausia. Viste que le encontró la vuelta como para disfrutarlo un poquito más. Y bueno, lo digo que hoy es la noche, va a ser la noche más larga del año. Así que turca. Menos mal que ando con los calores, porque si no, capaz que me congelo. No, sí, es importante. En tu caso, eso, ¿no? Sacarte frazada, sacar todo y salir a la calle. La gran estrategia sí. De la cebolla. Ay, sí, yo uso capas, pero depende. Porque si me hacen poca curva, más paquete hierba, yo ya no uso tanta capa. Claro, vos en este dilema entre ser coqueta y, bueno, y resolverlo y abrigarse, te vas más a lo coqueta. Siempre. Siempre. Bueno, siempre. Pero ahora muy con bien, esto de los bien. Calores estoy como más equilibrada, creo. No, bueno, te arquetería. Creo que eso está bueno. Sí, está más reforzada. Sí. Che, no está mal eso de la plenopausia. Sí. Sí, sobre todo cuando uno va entrando en ciertas edades. Yo hoy, por ejemplo, tuve que usar los anteojos de leer de cerca. Ya solo síntomas de la edad. Sí, sí, sí. Estoy presbítico o prostático. Nunca sé bien cuál de las dos es. Creo que es presbítico. Lo googleamos. A mí me pasa, Pablo, también. Sí. Yo sin los de cerca no veo nada. No, ya no veo nada. Y cuando baja un poco la luz, ahí sí, no distingo mucho, ¿no? No, pero me pasó. Estábamos con Mariana, y le mando un beso. La acabo de ver, pero le mando un beso igual. Sí, porque hace un montón que están separados. Porque no es lo mismo que te saluden por la radio. Claro. Claro. Es como de gente que te saluden por la radio. Totalmente. Tuvimos como una pequeña conversación sobre si se podía lavar o no la campera de ella. Y teníamos que ver los símbolos en la etiqueta. No, olvídate. Imposible, tuve que ponerme los anteojos, pero además el problema de que no se entienden esos símbolos. Y capaz que porque están en chino. Mira, yo agradezco que hay internet y lo busqué, pero eran jeroglíficos, che, imposible. ¿De qué sirve tener? Si la inteligencia artificial no te puede ayudar con eso. Mira, puede ser. Viste que ahora se usa para todo. Ayer contábamos que también el Poder Judicial y Mediación van a usar inteligencia artificial. Así que bueno, tal vez. Se nota que se abarató, ¿eh? Que está barato usarlo y ya decimos, bueno, uno fartol. Bueno, me encanta esta mesa con un montón de gente. Hay gente afuera que ahora también se va a sumar. Ahí está Jorge Luna desencillando también. Bueno, hoy, menos mal que vino la turca, quiero decir, sí. También para compensar. Sí, una mesa muy testosterónica. Exactamente, Turqui. Sí, me encanta que estés acá. Cada vez menos testosterona, igual, porque también tiene que ver con la plenopausia. Pausa, ya que estamos hablando de. Ah, de yo pensé que era por el frío, como se encoge. No, sí, eso también ha pasado. Sí. Sí, no juzguen, hoy es un día para observar y no juzgar, como decía la columna, ¿no? Exactamente, la columna de Zoe, que le mandamos un besito también, que siempre escuchan, ¿saben qué? Me contó su mamá, Denia, la Zoe, que tiene 16, escucha Identia Comunitaria con la app. Ya se bajó la app, así que anda, viste, se hace un matecito, anda de acá para allá con la aplicación en el teléfono. Sí, una genial, la Zoe. Es la manera de escucharlo. Totalmente. Hay gente que nos escucha con la app, hay gente que nos sigue escuchando a través de la página web, identiacomunitaria.com, que además de escuchar, decíamos, te podés informar porque ahí hay un montón de notas. Varias de las notas que estuvimos compartiendo esta semana ya están transformadas en nota escrita, ¿verdad? Así que, bueno, además de escuchar, podés leer. Y además, ¿qué puedes hacer? Podés ver las entrevistas por el canal de YouTube. Exactamente, Identia Comunitaria, ahí nos buscan en YouTube y están las entrevistas largas con imágenes, bueno, todo lo que fue pasando además, acá. Fue una semana de muy buena calidad, muy importante en Identia, así que aquellos que no pudieron escuchar entrevistas, no sé, estuvo María del Carmen Verdú, estuvo Laura Garrigós de Rebori, todas las R juntas para que no pueda decirlo. Plain coach. Así que aquellos que no pudieron escucharlo, está ahora colgado en la página, está ahí para verlo. Tenemos muy lindas devoluciones, porque bueno, tal vez para quienes nunca habían escuchado, la idea de una radio comunitaria a veces la asocian, algo medio aburrido, todo político, todo medio... Sí. Bueno. Bueno, un poco. Bueno, le ponemos bastante onda, che, acá. Sí, los viernes no, así que yo me los tocó viernes un buen son días súper especiales, y además con contarles que en esta radio comunitaria hablamos de lo local, porque también recuerden, estuvo Silvia Tadei, hablamos la historia del barrio, uh-huh. Estuvieron los alumnos, los chicos y chicas de quinto año del Santiago Beso. Totalmente. Bueno, mucha de la nota. Y también lo vamos complementando con análisis más nacionales, con uh-huh. gente que es referente realmente en las temáticas, porque buscamos, bueno, eso, que sea serio, que sea gente que nos pueda ayudar a pensar, a reflexionar, a analizar la cosa de otra manera. Totalmente. Fue una semana particularmente movida y en ese sentido creo que la agenda nacional marcó un poco el camino uh-huh. En esta semana. ¿Qué semana no es movida en la Argentina? Sí. Preguntarán ustedes. Sí. Bueno, pero esta lo fue en particular. Hay cosas realmente importantes que están en juego, uh-huh. como la democracia misma. Uh-huh. Así que Identidad Comunitaria es un buen lugar para escuchar gente de, reflexionando. Gente de bien, bien. Gente, gente. Gente, gente. Gente, gente turca, ¿no? Bueno, contás. No, era Johnny, ¿eh? Perdón. Sí. Ah, era Johnny. Yo, perdón, yo. Sí. Es que hay mucha gente yo, en este Johnny, lugar. Johnny, confunde, ¿no? Cállate turca un poquito. Johnny, vos poquito te informás, mirás las noticias. ¿Cómo? Yo tengo, mi mayordomo, que él me lee las noticias, no me gusta leer, entonces él viene y me las lee. Claro. Porque y si no, ¿para qué está, viste? ¿Pero sí. ¿Cómo conseguiste un mayordomo que sepa Mira, leer? Porque bueno, es gente sola, bueno, no es gente no, gente. No, sí, sí. Yo te digo que reconozco que la gente tiene hasta capacidades casi igual a la gente gente. Ah, ¿a veces sí? Sí. Pero después es una cuestión suerte. por color de alma, ¿viste? O sea, de alguna forma, porque es como que yo soy un alma pura, por decir así. Claro. ¿Ves? En cambio, la gente de gente llega hasta donde puede, pobrecito. Tonos de grises. Claro, más manchadita la sí, el sí, alma. Totalmente. Tipo café con leche, el color tierra. Okay. Claro. Okay. Lo sé, yo le si vos lo conocés a Luis Giraudo. Sí, si divino. Lo tenés y tu mayordomo tipazo. Te sí, puedo sí, leer divino, la, divino. Un tipazo, un la tipazo, que sí. gente, bueno, viste que él es gente porque es el responsable a nivel provincial del área de discapacidad del gobierno de la provincia pobre, de San pobre. Luis. Tiene que estar con gente que está averiada ya directamente. Claro. Es un trabajo difícil, ponete en el lugar de él. También, ¿no es cierto? Bueno, resulta ser que, no sé si te leyó el mayordomo esta noticia en particular, que es que Luis Giraudo, él organizó un viaje. Él se iba a Israel. ¡Ay, qué lindo! Sí, a Israel. No aclaró bien si era un encuentro con funcionarios, si iba a gestionar tal vez recursos uh-huh. para las personas con discapacidad, claro. A un congreso, un evento. No aclaró. Préstamo. Tal vez, bueno, no especificó nada. ¿Qué pasa? El hombre capaz no sabía que Israel está un poquitito complicado está el momento. Está con un temita. Está con un tema. Sí, sí, sí. Bueno, entonces no pudo llegar a Israel, tuvo que hacer una paradita. Apa. Una parada técnica, entonces tuvo que bajar en Dubái. Al lado, casi a la vuelta. Hermoso, bueno, dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, tal vez Dubái nos quiera recibir. Así que allí fue con su equipo, estuvo en Dubái, este hombre Luis Giraudo. Y bueno, no consiguió dinero, pero sí invirtió en la economía local. De ellos. De ellos, claro, ah, okay, por okay. supuesto. En la economía de Dubái, ¿saben cuánto invirtió? 100 millones de pesos. Ah, bien. Sí, el responsable de discapacidad del gobierno de la provincia de San Luis, bueno, estuvo bien. Ahí invirtiendo en Dubái 100 millones de pesos, se sacó unas fotitos muy lindas, muy Upa. Sonriente, muy feliz, en lugares icónicos, ¿no? En edificios muy importantes. No, y me imagino que además la política en Dubái sobre discapacidad debe ser de avanzadísima, ¿no? Había que hacer un estudio de campo. Yo lo veo preguntando a ver qué hacen acá en Dubái. Sí, ¿ustedes qué onda acá? Exacto. ¿Qué hacen con las personas que tienen alguna discapacidad? Se suicidó el micrófono, ¿eh? ¿Qué pasa? Cayó. Pasan cosas acá en este Están pasando estudio. Cosas. Pero igual yo creo que estamos siendo injustos porque ya estás allá. Sí. Ya viajaste hasta allá. ¿Qué vas claro, a hacer? ¿Qué ¿Te iba vas a hacer? Volver? No daba. No te dejan entrar en Mar del Plata. Claro. Bueno, vas a Miramar. Seguís un poquito más. Alguna paradita hay que hacer, claro. Una especie de intercambio lo podrían haber presentado si así. Si no, era tirar los pasajes y no va eso. Lo que pasa es que, bueno, Hay una cuestión acá que es muy simple. La gente nunca puede cuestionar a gente, ¿sí? Aparte, si es por una... Escuchame, o sea, estaba con un grupo de libertarios, ¿entendés? Y bien, eso es re importante porque es gente. O sea, ustedes que están en la vereda del frente, digamos, como que nunca se van a poder poner y van a, claro, van a entender el trabajo de esta gente que es tan importante porque trabajan para sí mismos y porque no hay mejor cosa que trabajar para uno mismo. Claro. Y todo lo de alrededor, todo lo que te rodea, ya sean personas, objetos y todo, tiene que funcionar para el bienestar de uno solamente. O sea, vos decís que es como una autoayuda. Desde la función pública. Sí. Ellos están autoayudando a superarse. Espera, ¿y eso va de la mano de la teoría del derrame? Por ejemplo, que yo estoy bien, y en algún momento eso derrama bienestar a los demás. No, porque, o sea, mi filosofía es que los demás no te importan, no tienen por qué importarte. Lo único que te tienen que importar es vos mismo y tu gesto, ¿no es cierto? Claro. O sea, gente. No que podés cada preocuparte quien se esmere por sí mismo. Y mira, sería. Si nos preocupamos por la gente, estamos en el horno. O sea, hay que preocuparse por la gente. Y la gente tiene que vivir para esa otra gente, ¿entendés? Claro. Hay acá gente, una gente, yo creo que es gente. Le vamos a dar la bienvenida a Jorge Luna. Yo soy un humanoide, buenos días. Hola, Jorge. ¿Cómo va, Jorge? ¿Qué particular eso de humanoide? Somos humanoides. A ver, ¿cómo sería? Corriente turca, que no entramos todos. Buen día. Ay, hola, Jorge, me encanta tu boina, la verdad. Ay, qué tipo que es como tiene un aire así de que... Correte porque te corro. Oh. Acá estoy yo. Acá estoy yo. ¿Vio? Menos mal que vine, Pamelita. Yo escuchaba, sí, Diego, qué tema, ¿no? Porque sería el néctar del hombre que a pasar de los años se va perdiendo. Pero bueno, hay que mantenerlo. Y ahí está el desafío en mantenerlo. Así que mucho deporte, mucha actividad física. Es difícil. Comida sana. Es difícil. Es gran desafío. Tuve que empezar el gimnasio y me duele todo. Bueno, me duele todo. Bueno. Y cada vez que voy me va doliendo cosas nuevas. Más, sí. Más. Así que me olvido del dolor anterior. Yo creo que no pasa igual, te sigue doliendo. Ya, pero sí, medio que decís, tengo un problema nuevo. Nosotros, mira, ni siquiera estamos ni para la noticia del deporte. Imagínate cómo estamos. Bien. No, una cosa de loco. Bueno. ¿Vos también haces ejercicio? Mira, yo hacía hasta que empecé la radio. Tengo que decir que tengo que reacomodar los horarios porque soy muy consciente de la importancia. Que dicho sea de paso, mira, me hiciste acordar, es mañana el día de yoga. Y entonces, bueno, yo venía haciendo yoga, le mando un beso muy grande a Marisa Holguín, la profe de yoga, que están haciendo una clases gratis hoy y mañana. Porque bueno, ahí para reivindicar un poco. ¿No querrás auspiciar en la radio? Podemos preguntarle. Preguntémosle. Sí. Le vamos a preguntar también si ya se suscribió. Sí, también. ¿No? Si ya viene haciendo su aporte ahí, haciendo dos Interpol, ¿no querés llamarla? En este le preguntamos momento. Al aire. Capaz que esté trabajando, ¿viste? Ay, que me mande un audio. Bueno, ¿cómo no? Bueno, chicos, hoy 20 de junio, Día de la Bandera. ¿Cuál es el clásico de todos los años? Si hay un lugar en Argentina que uno piensa, bueno, 20 de junio, Día de la Bandera, ¿cuál es? Yo, Rosario. Muy bien, Turca, muy bien. Todos los años, históricamente, el presidente de la nación va a Rosario a hacer el acto oficial. Uh-huh. ¿Verdad? Rosario es. Siempre estuvo cerca. Los presidentes argentinos. Sí, en la medida de lo posible, sí. El yanqui todavía no. Pero resulta ser que Javier Milei no va a ir a Rosario este año por el Día de la Bandera. Va a hacer su propio acto. Así es. El mandatario, acostumbrado a largos viajes al exterior, decidió no trasladarse hasta la ciudad de Rosario para la tradicional ceremonia. ¿No se cruzó con Giraudo? Tal vez, bueno... Porque él sí estaba en Israel. Él sí estaba en Israel y te... Trajo tantas inversiones como Giraudo, seamos buenos. No le caigamos ahí, tanto a Giraudo. Si el presidente no consiguió nada, ¿por qué Giraudo debería conseguir? Exacto, el Estado le exigimos a uno sí, al otro en eso no. Tenés razón. No, por eso. Sí, porque pobre pibe, hace lo que puede y lo bastardean, me parece que no es pobre. ¿No? Están en esta de la autoayuda, los dos. Sí, yo quiero contarles que nuestro presidente Javier Milei, en lo que va del año, recorrió 23.000 kilómetros. Y a eso, si le sumamos lo del año pasado, ya va 319.562 kilómetros recorridos. Pobre auto ese, el que lo compre después. Sí, ¿no? Las gomas ya habrá hecho el service, el cambio de goma. Supongo que es en avión, o sea, ¿qué auto? O una limusina, o como los corresponde. Tres, hay que ver si un poquito nadando, porque bueno, sus destinos fueron Estados Unidos, claramente, Medio Oriente y Europa. Pero bueno, Rosario se ve que no le quedaba cerca. Bueno, y eso, ¿a dónde va a ser el presidente ahora el acto ese? ¿A dónde lo va a hacer? En casa, porque está frío. No, dijo, a mí me habían dicho que iba a estar en un lugar bien top, bien como de gente, un lugar muy paquete, digamos. ¿Vos tenías datos? Sí, en una cancha de polo. Ah, pam. Sí. Bueno, qué bien. Es fantástico, o sea, reconozco que tenemos un presidente que está a la altura de las necesidades del pueblo. Del pueblo, gente, no del pueblo pobre. O claro. Sea, está campo argentino de polo. Pero, bien. ¿Viste? Es fantástico. La cita es ahí, para la gente verdad, de bien. Felicitamos al presidente y gracias, en serio, de todo nos corazón. Nos ponemos de pie. Gracias a todas las personas que hoy hicieron posible que este presidente nos represente. Gracias de corazón. Viva, porque pero... Estamos como perdona. Merecemos. ¿Lo irán a silbar como Alfonsín? Ay, bueno, así que no, es un dato que, bueno, lo tomamos con humor, pero el presidente no va a ir a la clásica ceremonia Rosario, va a ser entonces en el campo de polo. Ahora, qué poca picardía, ¿no? Porque en Rosario hay elecciones. Ajá. Este fin de semana, elecciones municipales. Ah, mirá, no sé. Sí. Porque ya hubo... Van a votar todos los fines de semana. Decidieron eso en Santa Fe. Es como Fe. El hobby de Santa Fe. Sí, es como, bueno, fue, votemos. Y su candidato está disputando ahí cabeza a cabeza con... el nombre de pila de Monteverde no me acuerdo, pero digamos que se está definiendo la elección y poder el presidente estar en la ciudad, claro, durante la veda electoral, armar un acto y mostrarse con su candidato hubiera sido una oportunidad... gigante, pero bueno. Sí. Es en el caso que lo necesitara, pero no lo necesita. Ah, es okay. El presidente de Argentina y no lo necesita. No necesita al pueblo. ¿No? O sea, una vez que llega a la presidencia ya no necesita al pueblo, ¿no te das cuenta? Claro. ¿Para qué quieren la decir gente? Que Johnny no nos ayuda a comprender algunas cosas. La verdad, ¿no? Que sí. Fundamental la presencia. Johnny lo entiende. Sí. ¿Tienes libro todavía, Johnny? Sí. ¿Compraste el libro? Sí, obvio. Soy inversor, soy consejero. O sea, el precio me vino a consultar un montón de veces. Ahora la pregunta es, ¿alcanzaste a sacar la plata antes que se la llevaran los otros o sos de los que va a demandar por haber seguido ese... Yo soy de los que la sacan, no de los que demandan. El que demanda es porque es un gil que claro. Se quedó corto no y bueno... No estuvo atento a las cosas. Claro, tenés que ser rápido. En los negocios vos tenés que ser rápido. Es como cuando la ruleta da vuelta, tenés que acertar antes de que la bolita quede en el cuadradito del número. Exacto. Una cosa así. Tenés que exacto. Tener visión. No, pero además... agilidad, te digo, no solo mental, ¿eh? Una agilidad... Visual. La gente necesita que haya gente que pierda para poder ganar. Y sí, si no tiene gracia, si no tiene la hora, las comidas. ¿De ahí el dicho, perder es ganar? Claro, pierden otros y ganamos nosotros, es así. Es muy clara la cosa. Bueno, son las 9:28, yo les quiero contar que, bueno, los viernes sabemos que son nuestro día más esperado, mucho arte. Es un día de arte, ¿no es cierto? Exacto, Turca, vos venís, vos más que nada venís los viernes. Yo vengo los viernes. Es muy del viernes. Ay, a mí me encanta el arte. Claro. La danza, el teatro, yo disfruto un montón. ¿Será porque me he criado en un pueblo muy chico y que no teníamos muchas cosas. Claro, entonces ahora yo que veo hay... como cualquier cosita, espejitos de colores y yo voy. Claro. Cuando hay, aprovechás y me parece muy bien. Así que hoy te vas a tener que quedar hasta las 12 acá en Aire Fresco porque va a haber de todo. Turca, sí, no te podés ir. Les cuento, ahora en un ratito nada más vamos a estar dialogando con los voluntarios porque están haciendo una campaña de donación de sangre que ya nos van a... Muy importante, ya nos van a contar bien acerca de esta tarea. También va a venir, bueno, dos artistas jóvenes locales muy queridos, muy conocidos, Uli y Facu. ¿Los conocen? Sí, ¿les suena? Sí, sí, me parece que hacen una música. Son medio hippies. O sea, no es gente, pero bueno. Tirando. Sí. Pero está bien. Son dos jóvenes artistas locales que además están organizando una peña para hoy al mediodía, así que por eso tuvimos que adelantar un poquito la música en vivo, que siempre la hacemos al final, nos vamos pum para arriba con la música en vivo. Ahora vamos a tener tempranito nomás la música en vivo con Facu Hermosi y con Uli Candia. Exactamente. A las 10:30, la Agenda Amiga, que también es un clásico, que el Teatro Amigues de Merlo tiene de todo este fin de semana. Mismo hoy a la noche toca La Vanguardia Rural. Bueno, ya este lo... fin de semana está completo. Explota. Sí, todos los días explota. Alguna actividad. Yo voy a ir con una carpa directamente a Amigues de Merlo. Y te quedás, haces los tres días, viernes, sábado y domingo, sí, sí, sí. El seguidito. Bien. Después... Va a estar fresco, pero... Bueno, va a estar fresco. Vale pero la está, pena. Está calefac... Tiene partes calefaccionadas. Sí, no se pasa ahora hay frío, calefacción. Nunca, sí, por... pero no me van a dejar entrar con la carpa. Yo creo pero que podés ir que... con la carpa puesta. Muy bien. Hablale al presidente de Amigos de Merlo, bueno, a ver sí. si lo convences a yo que creo te que deje entrar. Le voy a decir. Yo me he visto así, con esta carpa. Claro. ¿Cómo te identificas vos? ¿En qué sentido? ¿Cómo una carpa. Mirá, yo soy el carpismo, ¿qué pasa? ¿Me van a discriminar? ¿Cuál es el problema? Me autopercibo carpa. Te autopercibo carpa. Sí. Y por supuesto vamos a tener la visita de la Feria Franca, que ¿saben qué? ¿Saben lo que hace la Feria Franca? Todos los viernes nos trae el premio, porque hoy viernes se juega, chicos, hoy también. Se juega. Nosotros se estuvimos juega. Así, pura bla, bla, bla, bla. Ay, si tenemos un personaje, a ver, bueno, tiramos, pregunten. Para quien nunca escuchó, no sé si Jorge vos estás al tanto, si nos escuchaste algún viernes, la consigna del viernes es adivinar el personaje, o sí, él, vamos a decir, el personaje que en este caso pensó... El negro. Sí, sí. El negro Ale Godoy. Entonces, hay que posicionarse en su mente. Exactamente, hay que pensar como el negro, como el Ale puede Godoy. Puede haber pensado. Sí. Este espacio es cedido para un sector de tarotismo, así que aquellos que hacen todo ese tipo de oficios pueden auspiciar este bloque. Seguimos con el programa. Bien, entonces, me gusta personaje... que busquemos auspicios en vivo. Sí, ¿eh? Totalmente. Se puede hacer preguntas, sí. Que la respuesta sea sí o no. Y a mí en la vida me dijeron date lugar a los grises también, pero bueno. No, acá es sí o no, por sí o por no. En este caso no te va a ayudar mucho. Bueno. Claro, tal cual. Y quien gane el personaje, quien acierte, tiene premio. El premio de la Feria Franca, que lo van a traer ahora en un rato. Bien. Y también tenemos entradas para la Vanguardia Rural hoy a la noche. Así que hay que jugar sí o sí. ¿Podemos hacer algunas primeras preguntitas antes de irnos a nuestro temita musical? Habría que decir el teléfono también para que la gente pueda participar. Me gusta. 2664-003011. Si tenés la respuesta, arriesgate. Tal cual. Y si no la tenés, también arriesgate. Bien, les cuento que el teléfono está en la otra habitación. Así que si están mal, va a costar. Aguántenos un cachito que la ahí próxima vamos. Buscamos. Que cargue. Que cargue el teléfono. Negro, ¿es mujer? No. No es mujer. No es mujer. Bien. Se les ocurre. Se redujo a la mitad las posibilidades. Sí, más o menos. Una buena pregunta. A ver, dale. ¿Es latinoamericano? Sí. Bien. Es latinoamericano, no es mujer, y acá ese Libre Latu, que ni siquiera sé si lo saludamos el día de hoy. Sí, sí, lo saludamos, sí. Bueno, determinamos que era gente solo. Ah, ahí va, cierto, sí. Me acuerdo. No, pregunto una clásica que es si está vivo. No. No está vivo. No está vivo. No está vivo. Bien. Latinoamericano, exacto, varón. Exacto. Ok, bien. Vamos, sigue vos. ¿Quieren una más? ¿Tenés una preguntita más? Porque si no, la vamos a... ¿Fue traicionado? Uy, qué tema. Fue traicionado. Sí. ¿Qué? Me mataste, porque, o sea... ¿Quién no fue traicionado en esta vida? Partimos de esa base, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta? Políticamente. Che, políticamente. Ah. Ya no sabe, está bien. Yo creo que no sé. Ahí sería como, voy bien a mentir o dar una pista falsa. Bien. O sea, no sería no, un rasgo no importante, no, claro, no, en su vida, no. Bien. Es característico. Bien. Bueno, mientras seguimos pensando preguntitas y ustedes nos escriben al 2664... 00311 y nosotros vamos a buscar el teléfono a la habitación de al lado, sí, así podemos leer los mensajitos. ¿Qué le Turca, parece? Turca, ¿podés ir a buscar el teléfono, por favor? Sí, querido, yo no tengo ningún drama, ya te lo traigo. Que vaya Johnny. Déjalo. Gente. Ellos se creen que son no, más... pero Johnny no va a ir. Johnny te puede llegar a mandar el mayordomo. Pero por no supuesto, ir. Escúchame, Johnny, deja que vaya pedir... a Turca porque yo no voy. Y yo de acá no me muevo. Ok. Mirá que está más calentito allá, ¿eh? Es cierto. ¡Dejen que yo lo busco! Ah, la Turca, ella es muy predispuesta. Es comedida. ¿Ese te parece que vamos a nuestro primer tema musical de este aire fresco de feriado, 20 de junio? Ya volvemos. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1.000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Riot!